Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos, les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Hoy les traemos la segunda parte del programa dirigido a las mujeres instrumentistas, ya que ellas, al igual que los hombres, han ganado mucho terreno en la música. Les saluda Stalin Gualotuña. Hola a nuestros queridos amigos, soy Daniel Fernández. Por supuesto, Stan, en este programa hablaremos de la importancia de la historia de las mujeres instrumentistas y, cómo no, escucharemos una de las piezas que les dio gran reconocimiento en el mundo musical. Claro que sí, Daniel. Hoy en nuestro programa, al igual que en el anterior, nos vamos a dar cuenta del gran valor que cada mujer posee. Ahora, por supuesto, empezamos hablando un poco de cómo la mujer ha ido ganando terreno en la música. En la historia parece que la música ha avanzado únicamente con base de aportaciones masculinas, ya sea como compositores o instrumentistas. Pero este tópico dista de mucho coincidir con la realidad, como lo hemos mencionado en programas anteriores. Así es, las mujeres siempre han demostrado que han estado a la misma altura que los hombres. Muy bien, comencemos hablando del grupo Canela. Es un grupo de Colombia. Lleva sobre los escenarios 30 años y durante su trayectoria ha conseguido hacerse con una plaza fija en todas las grandes festividades de su país y de otros países también, por ejemplo en México. Algo curioso, chicos, de este grupo es que fue pionero en el uso de los instrumentos de viento para que en 1992 se convierta en orquesta. La orquesta Canela fue el primer grupo musical compuesto 100% por mujeres de Cali, Colombia. La Orquesta Canela, en una entrevista con Notimex, manifestaron que al ser una orquesta conformada por mujeres ha tenido una dura batalla en el ámbito profesional, ya que ha sufrido bastantes limitaciones a consecuencia del machismo. Medios de comunicación como la radio y la televisión no difunden nuestras canciones por ser mujeres, indicaron. Los géneros que la Orquesta Canela toca son cumbia y salsa, géneros que históricamente han sido manejados por hombres. Realmente para la Orquesta Canela no ha sido fácil abrirse camino. La orquesta ha vencido los retos para consolidarse como la única orquesta colombiana totalmente de mujeres. ¿Saben cuántos años tuvieron que pasar para que la Orquesta Canela logre consolidarse y que sea más valorada? Pues nada más y nada menos que 25 años. Las chicas dijeron lo siguiente: pero seguimos con la misma lucha. Y aunque ya tenemos espacios ganados, no podemos darnos por vencidas, dijeron las integrantes de dicha orquesta. Diana Lorena Sánchez, vocalista de la Orquesta Canela, afirmó que no se pretende ser igual a los hombres, ya que nosotras hacemos un estilo femenino que guste a la gente. ¿Qué tal, Andrés? Si nos ayudas con los nombres de estas talentosas mujeres que conforman dicha orquesta. Claro que sí. La Orquesta Canela está conformada por 4 cantantes: Diana María Chicaiza Urbano, Diana Lorena Sánchez Valiesilia, Alejandra Triviño, Jennifer Vanessa Grisales Reyes, su manager, María Fernanda Munera Ricci, en el bongó, Beli Betancourt, en la timba, Angie Marcela Navia, con la conga está Gima Inés Ospina Hurtado, tocando el piano, Olga Domínguez, en el bajo, Sarly Catherine Delgado, en la trompeta, Diana Yesenia Soto, en el saxo tenor, Daniela Justi Cifuentes, en el saxo alto, Eliana Vanessa Cañas Arias, y en el trombón, Delphi Asprilla Sá. Muy bien, ahora que ya hemos escuchado los nombres de las integrantes, deleitémonos con el tema que marcó su trayectoria, Embrujo de Amor. Esperamos que sea de todo su máximo agrado. Dentro de mí este sentimiento. es grande, profundo y me quema por dentro. Yo sé que es amor. Pero qué talento, el de las chicas, muy buen trabajo. Por supuesto, son unas chicas increíbles. Muy bien, después de hablar y escuchar lo talentosas que son las chicas de la orquesta, ¿qué tal si ahora hablamos de una mujer que ha sido reconocida a nivel mundial por su gran trayectoria musical? y además de ser una de las grandes solistas más destacadas de la historia musical femenina y que destaca en géneros como el jazz, rhythm and blues, smooth jazz, funk, entre otros. Claro que sí, el nombre de dicha mujer es más y nada menos que Candy Dulfer, saxofonista holandesa, quien a la edad de 6 años ya interpretaba el saxofón y que a los 14 ya tenía su propia banda llamada Funky Stop, algo que a temprana edad es muy difícil de conseguir. Muy cierto, mi estimado Stalin. Formar una banda a tan temprana edad es muy difícil y aún más mantenerla. Pero bueno, sigamos con la historia de tan genial mujer. En 1989 grabó su hit Lily Was Here, una canción instrumental que se lanzó en noviembre del mismo año para la banda sonora de la película holandesa The Cashier, y estuvo en la cima de las listas de toda Europa. Su primer disco, Sexuality, estrenado en 1990, recibió una nominación al premio Grammy. Durante su carrera musical lanzó 9 discos de estudio, 2 discos de directos y una gran recopilatorio. Ha trabajado y ha grabado con otros músicos tales como su padre Hans Dulfer, Van Morrison, Mavis Staples, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, David Sanborn, Larry Graham. ¡Wow! Sin duda tiene un gran recorrido y talento ni se diga. En el 2008 fue galardonada con el Arpa de Oro por sus destacadas contribuciones a la música en Países Bajos, debido a la gran demanda popular en los Estados Unidos y Japón. Su carrera hoy por hoy se continúa desarrollando en toda Europa y además participó en Sudáfrica en el famoso Festival de Jazz de Ciudad del Cabo. Sin duda alguna, Candy es una de las mujeres que ha demostrado que si tienes un sueño, hay que perseguir. Y obviamente debes alcanzarlo. Y lo más importante, debes ser feliz y divertirte en el trayecto. Muy bien, queridos amigos Radio Escuchas. Ahora escucharemos su hit, Lily Was Here. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto. Nuestra invitada de hoy, la maestra Milena Pérez, nace en Quito. A los 12 años ingresa a la banda juvenil del Consejo Provincial de Pichincha, fundada por el maestro Edgar Palacios, donde empieza su estudio de saxofón. Pero a los 15 años ingresa al Conservatorio Nacional de Música a estudiarlo formalmente con el maestro Jorge Salgado. A los 17 años forma parte de la Big Band del Conservatorio, a cargo del maestro Larry Salgado. Su trayectoria profesional la desarrolló entre la Banda Sinfónica del Consejo Provincial, donde se ha mantenido hasta la actualidad como saxofonista, saxotenor específicamente, y también en la FOSGE, donde se desempeñó como chelista. De ambas instituciones ha sido fundadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y de la Banda Sinfónica del Consejo Provincial. Realmente es admirable. En el 2006, habiendo acabado ya sus estudios, ingresa a formar parte de las filas de docentes del Conservatorio Nacional de Música y en la actualidad es docente del Conservatorio Superior Nacional de Música. Su trayectoria como docente ha sido de 20 años. 20 años en los cuales ha ido también formando músicos, tanto saxofonistas como chelistas. Le damos una cordial bienvenida a la maestra pionera en el Ecuador, primera mujer saxofonista del Ecuador, quien ha roto muchos paradigmas, la maestra Milena Pérez. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a todo el grupo del Conservatorio Superior Nacional de Música que me han hecho esta gentil invitación para participar con ustedes en este programa. Muchísimas gracias. Y pues realmente quiero felicitarlos por esta iniciativa. Me parece importantísimo que los alumnos del conservatorio puedan hacer este tipo de trabajos como prácticas o como vinculación, bueno, en este caso como prácticas preprofesionales, que están aportando muchísimo a este programa tan interesante que tiene la Casa de la Cultura. Maestra, tengo una pregunta para usted. Desde su punto de vista, ¿cree usted que todavía existen estereotipos acerca de instrumentos netamente para hombres o mujeres? Bueno, gracias por la pregunta. Quiero informar a la radioaudiencia que sí, yo toco el saxofón. Es uno de los instrumentos poco común para que las mujeres los toquemos. No hay muchas mujeres saxofonistas en nuestro país. Y creo que sí, que todavía existe un poco de estereotipos. Por esa misma razón, no es que haya un montón de mujeres saxofonistas, que sí ha avanzado, que ahora ya hay más mujeres saxofonistas que antes, como por ejemplo cuando yo empecé, fui la primera en el Ecuador en coger este instrumento o en escoger este instrumento para estudiarlo y para tocar. Pero creo que todavía hay esos estereotipos que tenemos que vencer juntos, tanto hombres como mujeres, para avanzar y que existan más mujeres, también son muy buenas instrumentistas y con muchas capacidades para interpretar este instrumento. Bien, maestra. Ahora, cuéntenos alguna anécdota que usted considere que le haya dado un punto importante como mujer instrumentista. Sí, gracias por esta pregunta también. Mira, tengo una anécdota muy interesante. Cuando apenas tenía yo 17 años, empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional. Anteriormente no teníamos esta posibilidad del Conservatorio Superior donde poder formarnos y sacar un título como ahora lo tenemos, un título de tecnologado, que es lo que tenemos ahora. Entonces, en ese entonces ya existía una Big Band. Estaba dirigida por el maestro Larry Salgado. Él sigue dirigiendo, según tengo entendido, esta Big Band por donde pasan la mayoría de alumnos en el Conservatorio Nacional. Y él me dio la oportunidad de entrar después de, lógicamente, dar una pequeña audición. Fui la primera mujer de formar parte de la Big Band del conservatorio. Entonces, eso para mí fue realmente un apoyo total, ¿no? Y un reconocimiento a que yo, como primera mujer saxofonista, apenas con 17 años de edad, podía ya formar parte de la orquesta de la Big Band del conservatorio. Entonces, eso me ayudó mucho, me sirvió mucho también para impulsarme, para seguir adelante, tener más fuerza para seguir y no dejarme vencer, porque también había del otro, ¿no? Compañeros en la banda del Consejo Provincial, por ejemplo, donde yo me inicié con el saxofón desde los 12 años de edad, que me decían que no, que cómo así una mujer, era una fila de 12 compañeros y yo la única mujer. Entonces era como que al principio la costumbre, ¿no? De que los hombres solamente podían tocar el saxofón y las mujeres no podíamos tocar el saxofón, o no era común, no era lógico que las mujeres tocáramos este instrumento. Entonces también hubo de esto, que me hacían un poco de bullying, ¿no? Porque ¿cómo así una mujer tocando saxofón si esto es para hombres? Pero como les digo, esta anécdota fue muy, muy interesante porque yo formé parte de la Big Band y fue, claro, casi todo el tiempo que me formé en el Conservatorio Nacional. Entonces me dio mucha fuerza y mucho impulso para seguir adelante con este instrumento y con mis estudios en el saxofón. Es una gran anécdota, prof. Y yo tengo otra pregunta. Usted como saxofonista profesional, ¿qué opinión tiene acerca de los saxofonistas, tanto hombres como mujeres, que salen hoy graduados de distintos establecimientos? Y sobre todo, ¿cómo ve usted el futuro de los saxofonistas ecuatorianos? Kleber, sabes que esta es una pregunta muy interesante. Sí, yo veo un gran futuro. Veo ahora mismo muchísimos saxofonistas de un gran nivel, que están en formación, de mucho talento, de mucha capacidad. También, pues tenemos que ver que nos encontramos en el Conservatorio Superior Nacional de Música, donde tenemos excelentes docentes que realmente han sacado adelante a la cuerda de saxofón. Entonces, yo le veo mucho futuro. Veo pocas mujeres, por ejemplo, en el Conservatorio Superior, no hay muchas, pero sí hay. Y en otras instituciones he tenido conocimiento de que hay chicas formándose en muy buenas saxofonistas. Sé que en otras instituciones también hay mujeres saxofonistas y muy buenas representantes de este instrumento. Entonces, yo más bien pienso que deben seguir por este camino porque lo están haciendo bien. La cuerda de saxofones del Conservatorio Superior es una excelente cuerda, con excelentes docentes que están formando realmente muy bien a sus alumnos, y el talento es desbordante. Hay chicos que tocan muy bien, tienen muchísimo talento, entonces creo que hay muy buenas posibilidades y que van a salir adelante y que nos vamos a dar a conocer como saxofonistas ecuatorianos. Yo creo que tienen un excelente futuro, y más bien sigan con mucha fuerza, sigan estudiando este instrumento, tanto hombres como mujeres, y si es posible más mujeres, pues mejor que se unan a este hermoso instrumento. Muchísimas gracias, estimada profe. Realmente es un honor, como pudieron escuchar todos nuestros oyentes. Usted fue la primera mujer saxofonista del Ecuador y la primera mujer también que se atrevió a romper con ese paradigma, llamémoslo bien claro, del machismo en la música. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Ya nos ha sorprendido con todos estos detalles, pero hay algo que también me sorprende aún más. No solo que rompió con el paradigma de los instrumentos de viento, sino que encima más rompió con estudiar dos instrumentos. No le bastó solamente con romper con el paradigma del saxofón, sino se metió también con otro instrumento. Cuéntenos por qué, cómo fue esa anécdota, por qué eligió dos instrumentos. Gracias, Carlos. Mira, bueno, es una historia, esperemos no robarme mucho tiempo del programa en esta historia. Yo empecé muy pequeña, a los 12 años, ingresé a la banda sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. En ese entonces era la banda juvenil. Inicié como estudiante, empecé ahí a estudiar el saxofón. Y me seguí formando luego en el Conservatorio Nacional a partir de los 15 años. Y como les comentaba, a los 17, pues ya estaba formando parte de la Big Band con el saxofón en el Conservatorio Nacional. Sin embargo, pues tuve muchas posibilidades y de hecho creo que es lo que nos pasa a todos los instrumentistas de viento, en este caso con el saxofón. Tuve la oportunidad de tocar todo género de música. Estuve formando parte de algunas orquestas, géneros tropicales de ese entonces, y empecé reemplazando a compañeros que por alguna circunstancia no podían ir a sus presentaciones. Entonces me llamaban y yo empecé a ir así hasta cuando ingresé a una orquesta femenina. En ese entonces se llamaba Magia Latina. Ahora sé que siguen estas jóvenes incursionando en este género de música, en música tropical. Y sé que tienen otro nombre, no estoy segura cuál es el nombre, pero en fin, en ese tiempo yo ingresé a esta orquesta y bueno, empecé a trabajar también al mismo tiempo o paralelamente que realizaba mis estudios en el Conservatorio Nacional. Estaba ya trabajando en orquestas de género de música tropical. Entonces, y bueno, no tenía otras posibilidades en aquel entonces. A mí me llamaba muchísima la atención la música académica, es decir, la música académica para banda. Sabía que eso había en otros países, pero en nuestro país no había todavía banda, solamente la banda del Consejo Provincial, específicamente aquí en Quito, en la capital de nuestro país, y no habían otras bandas. Y yo quería realmente incursionar, todavía no existía la banda sinfónica del municipio, no había más, y yo quería incursionar más en música académica o como la conocemos comúnmente, clásica, pero yo la prefiero llamar música académica. Entonces, ahí fue cuando me llamó la atención con el saxofón, aunque me encanta este instrumento, aunque es hermosísimo, aunque logré ubicarme en un puesto dentro de la banda sinfónica, dentro de la Big Band, y logré seguir estudiando el saxofón, yo quería con mucho anhelo la música académica, interpretar música académica, y no tenía tanta posibilidad en ese momento de hacerlo con el saxofón. Es ahí cuando me inclino a empezar a estudiar un instrumento de cuerda, y me llamó mucho la atención la similitud sonora, incluso, digamos, el puesto que ocupa el violonchelo dentro de una orquesta, que tiene un sonido muy parecido a la del saxofón tenor especialmente, que es el que yo toco. Entonces dije, bueno, voy a incursionar también en este instrumento. Con mucho sacrificio, con mucho estudio, logré estudiar paralelamente los dos instrumentos del Conservatorio Nacional, de tal forma que logré graduarme en los dos instrumentos, tanto en el saxofón como en el violonchelo. Fue una experiencia maravillosa porque ahí sí logré tocar un poco más, si se puede decir así, música académica dentro de una orquesta. Pertenecí o fui parte de los jóvenes fundadores de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, y también tuve la oportunidad de viajar a otros países con esta agrupación tocando el violonchelo. Pero nunca pude dejar el saxofón. Toda la vida seguí tocando en la banda del Consejo Provincial de Pichincha, donde actualmente sigo trabajando ahí. Soy músico integrante de la banda sinfónica, ahora es la banda sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Más bien el violonchelo ya dejé de tocar un poquito, aunque a veces todavía sí recuerdo mis buenos tiempos donde tocaba el violonchelo, pero nunca me pude desprender de ninguno de los dos instrumentos. Fue muy duro estudiar los dos instrumentos. Me llena de satisfacción de haber podido alcanzar esas dos metas de tocar estos dos hermosos instrumentos. Gracias por la pregunta, Andrés. Bueno, maestra, una barbaridad. Increíblemente, tocar dos instrumentos es súper que genial. Y más bien, felicitándole. Y es una inspiración para nosotros los estudiantes. Gracias. En base a eso, yo quisiera hacerle una preguntita. ¿Cree usted que la docencia es una profesión que tiene un súper sacrificio? Sí, yo creo que sí. La docencia debe ser de un sacrificio, pero que se dé por vocación. Es importantísimo que quienes nos dedicamos a ser docentes lo sintamos más que todo de vocación, de ese anhelo de formar a nuestros jóvenes en nuestro país que tanto lo necesita, ¿no? Entonces se puede decir que es de sacrificio porque es de total entrega y dedicación, pero también una labor maravillosa porque al ver a los alumnos tocando con una capacidad, con un talento, con una entrega y con una formación que se nota cuando están tocando, entonces uno siente realmente mucha satisfacción de poder haber aportado con un grano de arena a esa formación de nuestros músicos, de nuestros grandes futuros músicos ecuatorianos, porque también es una forma de sacar adelante al país en el arte, en este arte maravilloso de la música, y con excelentes alumnos muy bien formados, pues así lo podemos hacer. Entonces el sacrificio es en ese sentido, ¿no? En la entrega total y en la vocación que debemos tener los docentes para formar a nuestros futuros grandes músicos ecuatorianos. Excelente, unas lindas anécdotas que nos has podido compartir. Estimada profe, gracias por estar hoy aquí con nosotros, por toda esa inspiración. Como bien lo dijo Daniel, se ha proyectado para nosotros como estudiantes. Querer es poder, creer es poder. Eso lo has demostrado tú y has roto varios paradigmas. Te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a compartir con nuestros radioescuchas música de la maestra Milena Pérez. Acompañada con su hijo, el también músico, y compañero de nuestro programa Conserva la Radio en el Grupo 2, Bruno Moriano, el pasillo Alma en los Labios. Escuchémoslo. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos hoy con una de nuestras invitadas para este programa especial sobre mujeres instrumentistas en los instrumentos de viento. Contamos con la presencia de la maestra Margarita Porras. Inicia sus estudios musicales a la edad de 12 años en la Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, en la especialidad de corno francés. A los 18 años empieza su carrera musical formando parte de la fila de cornos de la Orquesta Sinfónica Nacional, entidad musical a la que le pertenece hasta el día de hoy. En el año 1993 gana el concurso Jóvenes Solistas Ecuatorianos dentro de la categoría de vientos de metal. Ha participado como invitada en varias agrupaciones sinfónicas del país, como es la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, FOSGE. Fue miembro de la agrupación Brass Band del Ecuador. Asimismo, ha integrado varias agrupaciones de cámara, como Quinteto de la Orquesta Sinfónica Nacional, Agrupación Inconcerto, Taller de Iniciación Musical Cancioneo, dentro de las cuales y también como solista se ha presentado en escenario como el Teatro Nacional Sucre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa de la Música. Fue docente del Conservatorio Superior de Música de la Cátedra de Corno Francés, Música de Cámara y también de Materias Teóricas. Le damos una cordial bienvenida, maestra. Muchas gracias, un gusto estar aquí acompañándoles en el programa. Bueno, vamos a empezar con una de nuestras siguientes preguntas para más que todo que la gente que nos escucha pueda saber más sobre usted, maestra, ¿sí? ¿Nos podría empezar mencionando cuál ha sido su experiencia como mujer instrumentista y qué puede decir sobre los instrumentos de viento? Bueno, les comento que la experiencia, una experiencia de toda mi vida, ¿no? Siempre estuve relacionada con la música desde muy niña. Primero en instrumento de cuerda, que el violín fue mi primer acercamiento a la música en mi primera infancia. Luego opté por instrumento de viento, precisamente porque me llamaba más la atención. Escuché muchos instrumentos de viento antes de escoger el mío, que es el corno francés, y su sonoridad fue la que me gustó mucho y me llevó a escoger ese como mi instrumento. Mi experiencia como mujer instrumentista ha sido muy grato. En algunos momentos sí ha sido un poco difícil porque ingresé a la orquesta sinfónica donde la mayoría de instrumentistas de viento son hombres. Y bueno, uno siempre muy joven, a veces muy tímida, muy retraída, me costaba desenvolverme y a veces un poco también interpretar con mucha facilidad, mucha solvencia pasajes sinfónicos o pasajes de orquesta, pero yo creo que hay que tener una seguridad muy grande en uno mismo, en lo que hace, en su capacidad, siempre preparándose muy bien. Y a lo largo de la vida, ya muchos años, ha sido una experiencia muy linda, muy grata, he sido una persona muy reconocida dentro de mi institución en la que trabajo. Y dentro de los instrumentos de viento, bueno, he aprendido a valorar mucho lo que es el instrumento en sí, el corno francés, dentro de lo que es música de cámara, dentro del repertorio sinfónico o inclusive como solista. Experiencia de vida muy linda, en la que uno se desarrolla cada día, es un nuevo paso para seguir adelante. Bueno, maestra, es un gusto tenerla aquí en este programa junto a nosotros. La pregunta que yo tengo para usted es, cuando usted inició sus estudios, ¿su familia estaba de acuerdo en que estudiara música? Y también, ¿qué es lo que más ha sacrificado por esta maravillosa carrera? Bueno, les comentaba, yo me inicié en la música desde muy niña, entonces inclusive más bien lo que tuve fue siempre el apoyo de mi familia. Mis papás, desde que era niña, lo que querían era que sus hijos estudien música a la par del colegio. Entonces nunca hubo un desacuerdo por parte de ellos, más bien siempre hubo un apoyo. Es una gran suerte porque yo sé que hay muchas familias que no conocen muy bien lo que es la carrera musical y a veces cuesta un poco apoyar al 100% a sus hijos, ¿no? Para que se inicien y desarrollen su vida dentro de la música. Pero yo tuve esa gran suerte y siempre tuve mucho apoyo de mi familia. Y lo más sacrificado por esta carrera tan linda, digamos, nuestro medio es un poco sacrificado porque no se ha sentido un apoyo más grande, el mismo entorno musical en el que hemos crecido, ¿no? Tal vez el hecho de que no haya habido mucha competencia o las autoridades o los gobiernos no hayan puesto mucho interés por desarrollar más el arte, la educación musical dentro del país. Tal vez por eso digamos que ha sido un poco sacrificado, inclusive en los instrumentos de viento, porque ustedes saben, en el conservatorio la mayoría de profesores son de piano, cuerdas, flauta, digamos también percusión, hay muchísimos alumnos y muy pocos de los instrumentistas de viento. Digamos que yo sí tuve una época de bastante sacrificio por mi parte, porque yo tenía un profesor que era músico de la Orquesta Sinfónica y él de pronto ya no estaba aquí en el país, tuvo que viajar, tuvo que irse a vivir en otro país y yo me quedé sin profesor. Pasé algunos años sin profesor, pasamos, que éramos creo que muy pocos compañeros de corno, sin profesor, y costó un poco de tiempo esperar seguir aprendiendo por nuestra cuenta, seguir estudiando por nuestra cuenta de manera autodidacta, hasta que la misma institución nos dé de nuevo un profesor, ¿no? Entonces, ese sí fue un sacrificio en algún momento de la vida. Pero como les digo, es cuestión de sentir que uno es capaz de poder hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Y siempre tener esa fortaleza de que puede hacerlo, tener la fortaleza de que con el estudio puede lograr grandes cosas, de trazarse metas y alcanzar esas metas. En nuestro medio sí es duro porque tenemos un solo conservatorio, tenemos también carreras de música ahora en algunas universidades que antes no se las tenía, antes era el conservatorio y la escuela de música, después ya era solamente el conservatorio. En ese aspecto sí fue un poco sacrificada la carrera musical. Bien, maestra, ¿usted en algún momento tuvo una desigualdad de género desde que empezó usted en la música hasta el día de hoy? Yo era la única mujer que tocaba el corno, pero yo creo que también depende mucho del carácter de uno, ¿no? Y luchas por ese algo hasta que lo consigues, o estás ahí persistiendo por sacar adelante eso que te gusta hacer. Desigualdad de género no la sentí, fue raro, como les comentaba. Cuando yo ingresé a la Sinfónica, yo era la única mujer instrumentista de viento. Recuerdo a la otra compañera de vientos, era la señora flautista, y de vientos metal era solo yo. Y hasta ahora soy solo yo. Fue raro, fue un poco retraída, eso sí, porque yo era muy tímida, era una persona un poco introvertida. Entonces, eso me costó un poquito. Pero una desigualdad, sentir una desigualdad, no. Más bien me costó adaptarme. Pero el momento en que ya te adaptas, eres parte de la fila, eres un instrumentista más, sin importar si eres hombre, si eres mujer, estás ahí, eres parte de una orquesta sinfónica en la que siempre prevalecen más el género masculino. Pero eso no es un impedimento, ni mucho menos, ¿no? Para estar ahí. Hay que tener esa fortaleza y esa seguridad de que uno está ahí por algo, porque ha luchado por algo y porque ha ganado ese puesto con esfuerzo, con trabajo, ¿no? Nada más eso. Excelente, maestra. Todos los radioescuchas y nosotros también como alumnos del Conservatorio Superior aprendemos mucho, créanme, de todas las entrevistas que hacemos, de las anécdotas y la experiencia que ustedes nos brindan. Quisiera que nos cuente cuál ha sido la anécdota más difícil que ha tenido que pasar siendo instrumentista de viento. Anécdotas hay siempre varias dentro de la orquesta. Tal vez en mi primer viaje de la Sinfónica, recién estaba creo que un año, y viajamos a la costa, a Manabí. Entonces el concierto se iba a hacer en el malecón, en una tarima gigante que hicieron para la orquesta. Había que subir no sé cuántas gradas y los vientos siempre estábamos arriba. Y corría un viento terrible, ¿no? Me acuerdo que yo estaba tocando de asistente de principal del que era mi profesor en ese momento, el profesor que recién llegaba, que era el corno principal, a la Sinfónica, y nos pusieron unos atriles, los que se arman y se desarman, no son los fijos ni los más estables. Y corría tanto viento que mi atril salió volando. Creo que le golpeó a un compañero, ¿no? O sea, que qué vergüenza, yo no sabía qué hacer, casi salgo volando con el atril y salió toda la música volando, así fue un desastre ese rato, ¿no? Y fue en medio de la interpretación de una pieza. Entonces ahí medio en la tarima que se movía, me tocó acomodarme cerca de mi profesor, que por suerte tenía la misma parte que la que yo estaba interpretando, y se dio cuenta por suerte y me compartió un poquito de su partitura para seguir leyendo, pero igual sentí susto, sentí vergüenza, después no quería ni ver a la persona a la que le cayó el atril. Esas cosas pasan, ¿no?, a diario, y así muchas más fallas que uno comete porque ya sea en los ensayos o a veces hasta en los conciertos, y a veces hay que tratar de maquillar un poquito esas fallas para que no se noten tanto. Bueno, Margarita, un gustazo volverme a encontrar en nuestra vida profesionales. Una pequeña reseña, usted es primera maestra de corno. Entonces, es un halago, un gusto tremendo tenerle en esta entrevista. Y quisiera hacerle una pregunta y sería, ¿cuál sería su recomendación para las siguientes generaciones, tanto como mujeres como hombres? Gracias, Paulo. Para mí también un gusto escucharte, saber que ya vas culminando tu camino de estudiante ahí en el conservatorio. Te deseo muchos éxitos en tu graduación, en tu concierto. Sé que tienes mucho talento, sé que tienes toda una vida por delante. Eso también va en respuesta a tu pregunta. Tú sabes que tocar el corno no es tan sencillo. De hecho, ningún instrumento es sencillo tocar e interpretarlo a la perfección. Mi recomendación para las generaciones futuras, para las mujeres que quieran estudiar un instrumento de viento, que se empoderen de ellas mismas y sepan que pueden hacerlo. Es complicado tanto para mujeres como para hombres, pero no es imposible. En otros países hay quintetos solo de chicas que tocan tuba, que tocan trombón bajo y que lo hacen, y aquí también tenemos que hacerlo. Es posible, es factible y es muy lindo también, ¿no? Y tener todas las ganas de hacer las cosas desde el corazón, si es que uno quiere hacerlas, tener la fuerza de voluntad, tener la seguridad de poder hacer, sin importar quién esté al lado tuyo, sin importar si eres hombre, si eres mujer, solamente hacerlo con cariño porque te gusta algo, porque amas la música, porque amas tu instrumento, porque amas interpretar y querer llegar a un público con el lenguaje de la música. Muy bien, querida maestra, le agradecemos las lecciones que nos ha dejado, esta buena vibra, el saber que debemos tener un carácter fijo para que donde nos toque estar podamos mostrar lo que nos ha costado estudiar, lo que nos ha costado forjarnos profesionalmente, tener nuestros objetivos claros, empoderarnos, tanto hombres como mujeres, de estos objetivos, de nuestra valía, y tener cariño y amor por la música y por lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Así le agradecemos es. Por todos sus consejos, las anécdotas que nos ha contado, son de mucha valía para nosotros, y gracias por habernos acompañado hoy en Conserva la Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Éxitos en sus próximas carreras profesionales, sigan adelante, les espera toda una vida por delante, son la nueva generación de músicos y adelante siempre, ¿no? Con amor a la música siempre, para transmitir eso que tanto les gusta a ustedes. Muchas gracias a ustedes. A continuación vamos a escuchar un medley de obras, de Rolando di Lassus, Moderately, de Palestrina, Broadly, y de Franz Schubert, en un trío para cornos, Drinking Song in May. En estas tres intervenciones se encuentra la maestra Margarita Porras, junto con dos compañeros cornistas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Escuchémoslo. Thank you. lamentablemente el tiempo se nos terminó. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Stalin Gualutuña. Esperamos que estén atentos porque pronto habrá un festival de vientos organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música en su segunda edición. Desde ya, a todos los instrumentistas de viento y big bands, prepárense. Yo me despido, soy Andrés Rodríguez. Sintonízanos en la próxima edición de Conserva la Radio, tu radio, nuestra radio. Yo soy Daniel Fernández, hasta la próxima. Ah, y por cierto, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Conserva la Radio. Y bueno amigos, eso fue todo en el programa de esta semana. Que tengan un excelente fin de semana. Me despido, soy Paulo Pérez. No se olviden de lavarse las manos, usar mascarilla y mantenerse el distanciamiento. Soy Clever Cuello, hasta la próxima. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.